bien, ahí estás ya en medio de cuatro velas. Para ti no existen penas, ni sinsabores, ni hastío. En cambio este pecho mío, que ha sido tan solo tuyo, míralo ahora rendido, sin rencores, sin orgullo. Sin recordar el pasado que tanto daño nos hizo, todo aquello está olvidado. Fue así porque Dios lo quiso. Yo estoy muy cerquita parado, aquí llevo horas. Tú en cambio estás quietecita, aunque sé que no me ignoras. Los demás que te rodean, los que a velar te han venido, ríen y se secretean. Qué poquito te han sentido. Tu padre está aquí presente, tú sabes cuánto me ha odiado. Hoy veo sudarle la frente y permanecer callado, cabizbajo y pensativo. Quizá por fin comprendió que con el hecho de amarnos nunca le hemos ofendido. Tu madre, que es una santa, ella que te quiso tanto, mírala sola en su banco, bañada en un mar de llanto. Me mira tan dulcemente a intervalos de su llanto, que daría la vida entera porque no sufriera tanto. ¿Te acuerdas aquella tarde que nos halló platicando? Nos previno de tu padre y luego se fue bromeando. Ya te lo dije esa tarde y hoy lo vuelvo a repetir. Con gente como tu madre vale la pena vivir. Pero qué noche tan corta y en qué momento pasó. El sol se asomó a la puerta y en un instante subió. Y es que todo ha terminado, lo más difícil se vino. Tu cuerpo lo hemos sacado y avanzas por el camino. Tú vas primero que nadie, todos nosotros formando una fila interminable. Tú en una carroza ploma y mil palomas volando, míralas, míralas, aquí nos vienen siguiendo. Quizás piensas que te asomas, creerán que las vienes viendo. Por fin pasamos el pueblo, sus casas quedaron atrás. Y para mí no hay consuelo, yo sé que no volverás. Se ha detenido el cortejo y yo te llevo en mis brazos. Pero en cada paso dejo mi alma que está hecha a pedazos. Adiós pues, por vez postrera, adiós mi única ilusión. No esperes puño de tierra, ¿para qué? Si ahí llevas mi corazón. Porque déjame decirte que sentí un viento tan frío. He venido a despedirte. Dios te bendiga, amor mío. Descansa en paz.